I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats in my ear, don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Ya estamos en Radio 620 de la cadena nacional Raza, transmitiendo su programa Estado de los Estados. Tanto su servidora Lilia Arellano como mi compañero Francisco Rodríguez, quien como siempre le desea buenas gracias y muchos, muchos días. ¿Cómo sigues, Paco? Ya mejor. Ya porque ayer todavía te escuchabas gangosón. Sí, todavía creo que todavía un poco, pero ya no, nada como el lunes. No, ya que... menos. Ya, el lunes no podía ni hablar. No me digas. Sí. No, es terrible llegar a nuestra edad, pero peor es no llegar, ¿eh? Exacto. No, eso sí está de la patadísima. Exacto. ¿No crees tú? Oye, fíjate que estoy muy contentota. Ah, qué bueno. Primero porque, contrario... Porque es quincena, seguro, estás contenta. Contrario a lo que hemos visto, hemos sido testigos durante los últimos años de esta parálisis legislativa. Hoy, pues, los de Morena se han puesto a chambear, ¿eh? Yo, que hay un alto número de gente que, como se está viendo sacudida y tiene los dedos en la puerta, bueno, pues va a protestar, ¿no? Pero dentro de esto, pues ya ves que ayer comentábamos lo de la ley Chayote. Exacto. Las modificaciones que... La derogación de la ley Chayote. Pero lo del artículo 108, para que el presidente de la República en funciones pueda ser juzgado por los delitos contra la humanidad, por actos de corrupción y de fraude electoral, hoy es para aplaudirse, ¿eh? No, y no solo eso, Lilia. Ayer, ya muy tarde, la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, pues dio a conocer que el resultado, el dictamen sobre la cuenta pública de 2017 es reprobatorio. No aprueba... ¿La de 2016 también? La de 2016, perdón, 2016 no pasa la de 2016, porque pues están perdidos ni más ni menos que $1 billón. Ay, qué poquito. Un poco más de $1 billón. Ay, qué poquito. O sea, y hay que recordar con nuestros amigos del auditorio que los presupuestos son alrededor de 5 billones. O sea, la quinta parte del presupuesto está perdida. Ve nada más. Entonces, esto no se había visto, porque antes los legisladores, cuando había mayoría pripanista, pues lo que hacían nada más era aprobar sin leer, sin ver, sin investigar. Y cobrando, ¿eh? Eso sí. La aprobación tenía su costo. Claro, tenían que pasar por la caja para que el secretario de Hacienda, el enviado de Hacienda, pues les diera su lana y no hicieran olas. Bueno, pues ahora esto no sucedió. Ahora la Cámara de Diputados, su Comisión de Vigilancia de la Contraloría Mayor de Hacienda, dice no se aprueba la cuenta pública de 2016. Y además, fíjate tú, como Rosario Robles, así muy valientota, dijo, no, pues a mí rásquenme, que no me van a encontrar nada, que tal y tal. Pues resulta que a Peña Nieto sí le van a encontrar. A todos, ¿sí? A todos. ¿Sí? A Peña Nieto sí le van a encontrar, así que lo que hizo la señora ex de Ahumada, pues fue lanzarle la pelota completita a quien también tendrá que explicar el aumento de la deuda pública a 700.4 billones de pesos. Esto en el 2016, ahorita ya vamos en más de 9, ¿verdad? Sí. Y bueno, tiene además que no aprobaron los diputados, o sea, pues como eran suyos, pues ¿para qué? Ni los necesito. 613.970 millones de pesos. Eso se los pasaron ahí por el Arco del Triunfo y dijeron, ay, ¿para qué queremos, hombre? Pues ya sabemos que van a levantar el dedote. Pero se fueron más atrás, fíjate, han estado trabajando así a las calladitas, pero han estado trabajando, lo cual es, ese es un buen síntoma, ¿no? Porque está pendiente la discusión, fíjate, del 2003, 2004, 2005 y 2006, del de las botas, tú. ¿Sí? De Vicente Fox. De Vicente Fox. Efectivamente. Del que le ha dicho payo a López Obrador y del que ha hablado así, y bueno, y del desafuero. Del que canceló el aeropuerto de Texcoco. Vicente Fox, recuerden, canceló el aeropuerto de Texcoco. Y esto fue, lo canceló porque Juan Sánchez Navarro y Marta Sahagún, que andaban, Juan Sánchez Navarro, aquel prohombre de la iniciativa privada, el gurú de los iniciativos privados, pues le dijo, oye Vicente, ¿y tú en qué vas a leer? Este negocio del aeropuerto. ¿Vas a ganar? Este negocio del aeropuerto es para los del Estado de México. Para sí, los eso nos platicaste que le dijo en un avión, ¿no? Sí, regresando de Frankfurt, Alemania, donde, uh-huh, donde Vicente Fox, visitando una planta armadora de Airbus, había presumido que México tendría próximamente un gran aeropuerto en Texcoco. Pero cuando Juan Sánchez Navarro y Marta Sahagún le abren los ojos y le dicen, oye, esto a los que va a beneficiar va a ser a Montiel, a Peña, a los Golden Boys, a los hijos y yernos de Gustavo Díaz Ordaz, a toda la claque priista, los va a beneficiar. ¿Y nosotros dónde vamos a leer? Entonces, Vicente Fox, ¿qué nos toca? ¿De a cómo nos toca? ¿Cómo vamos en el business nosotros? Y como no iban en el business, pues armaron aquello de indemnizar a los ejidatarios de Atenco una cantidad ridícula por sus parcelas. Se armó, por supuesto, el conflicto social, lo tenían perfectamente calculado, y se canceló el proyecto del aeropuerto. Y cuando hubo una crisis fenomenal y cuando se desplomó el peso y las bolsas de valores cayeron, ¿dónde? Oye, ¿sabes una cosa? Esto sí está cayendo en el no me ayudes, compadre, ¿eh? Porque toda esta exhibición que han hecho los empresarios, oye, nos deja como de verdad un país de decimotercera clase, porque imagínate que se te sacuda toda la estructura económica por la cancelación de una obra. O sea, eso es, demuestra una debilidad. ¿Sí? Que es el retrato que ellos han dado al exterior. Sí, o sea que cinco décadas, casi cuatro décadas del neoliberalismo sustentadas en una obra. O sea, el neoliberalismo se derrumba porque se canceló el aeropuerto. Pero mira Lilia, yo creo que todo este ruido que están haciendo los empresarios, este ruido que lamentablemente muchos colegas le dan eco, pues no es más que una bola de humo para tapar la salida de Peña Nieto, ¿eh? Péguenle a López Obrador y a mí déjenme irme escabullendo por ahí, escondidito, que no se vea, que no se sepa. Yo ya me voy, ahí péguenle al que sigue, yo ya me voy. Y verdaderamente, a quien hay que criticar y a quien hay que pedirle que rinda cuentas, no es a López Obrador en este momento, es Enrique Peña Nieto. Y les ha servido de maravilla, y creo que desde Los Pinos han alimentado estas reacciones, sobre todo en la prensa, que está invadida por textoservidores, ¿no? Y periódicos y medios, pues que reciben subsidios poco claros del gobierno federal. Bueno, y no se queda ahí la cuestión, ¿eh? del 2010, del 2011 y del 2012 están pendientes las cuentas de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Pues hay que pasarlos a cuchillo, hay que pasarlos a revisión, porque no es posible que, siendo un país tan rico como es México, no es posible que, siendo un país donde la mayor parte de los que pagamos impuestos cumplimos con nuestras obligaciones, estemos en esta situación donde hay carencia de lo elemental. Vemos noticias en Tabasco, otra vez la crisis en salud, pero esa crisis de Tabasco está extendida en todo el país. No hay servicios de salud para la población. No existen, ni siquiera en las que los propios trabajadores sostienen con sus cuotas, ni siquiera en esas hay. No hay educación suficiente. Las escuelas que se derrumbaron en los sismos de septiembre del año pasado siguen sin estar de pie. Es verdaderamente una calamidad lo que nos ha pasado con Enrique Peña Nieto, y es a él a quien debemos exigirle cuentas. Gracias. Fíjate que ojalá que el próximo martes, si es que nos hace favor de estar ahí en la cabina, el licenciado Alberto Wooldridge nos diga en dónde radica el peligro de que sea aprobada esta iniciativa, de con lo cual pues ya el PRI y el PAN dijeron que van a votar en contra tanto del dictamen que exige la revisión de las cuentas públicas que ya mencionamos, como obviamente en rechazo a esta iniciativa, que bueno, tiene su lado de maña. Al momento de ser aprobada, todos ellos van a argumentar que a nadie se le puede aplicar una ley retroactiva. Por lo tanto, pues se mantendrá vigente esto de que los presidentes y expresidentes solamente puedan ser juzgados por traición a la patria, que todos la han traicionado, todos han engañado a la gente. O sea, si de traición hablamos, ha sido una traición, pero colectiva, ¿eh? Robar el dinero de la gente es traición. Así es. Entonces, sí, pero pues como tipifican los delitos, como les viene en gana. Yo no sé si, y yo creo que el abogado nos podrá esclarecer, si pueden encontrar en la aprobación de esta iniciativa una válvula de escape, porque eso sí sería bastante peligroso. Aunque yo creo que el clamor popular podría pesar muchísimo más y pondría a trabajar a todos los abogados de este país, unos en pro y otros en contra. Pero son más los que están enojados por las graves violaciones al Estado de Derecho, ¿eh? Son más. Sí, muchísimos. Porque los otros, los defensores de todos los grupos, pues han resultado los ganones, ¿eh? Los defensores de los exgobernadores, de todos ellos, ¿sabes cuántos millones se han embolsado? Uf. Y esos arman expedientes en los restaurantes de lujo, y esos no practican el derecho, practican las relaciones, y cobran practican en dólares. El soborno y practican la corrupción. Y cobran en dólares. Y por hora, así como nosotros casi, ¿no? Bueno, yo por comercial, vamos a uno de ellos. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. I've got you. Fíjate que me llama mucho la atención, por ejemplo, Guajardo, que se había mantenido en una posición bastante equilibrada, se ha mantenido, bueno, pues tranquilo, dice, oigan, pues es una lectura un poco exagerada la que están dando, ¿eh? Y bueno, como hemos visto que las calificadoras estas de gran prestigio dicen, un día pues nos califican negativo, dos días después pues mágicamente todo se recuperó y ya estamos en lo positivo, ya estamos en esto, lo otro. Pues de alguna manera se encuentra una justificación en sus reportes de las últimas horas, cuando, te repito, el mensaje que lanzan los empresarios, no el gobierno, los empresarios, es de un Estado suficientemente débil para encontrarse en una crisis por la cancelación de una obra que no es inclusive más cara que la del puente este que hicieron allí en el norte, pagado por los pues gracias a los narcos está esa comunicación, porque pues a ellos los beneficia muchísimo para el traslado de su mercancía. Pues no tiene ni siquiera ese costo, fíjate. ¿No? Y entonces, bueno, no me puedo imaginar que cualquier país de Centro y Sudamérica, de los cuales dicen que están en peores condiciones que nosotros, que yo lo dudo, se ve sacudido por una cuestión de esta naturaleza, Ve ese presidente que ha metido ya a la cárcel a los del Poder Judicial, a los expresidentes, a su antecesor, a todo eso, pues su Estado se ha fortalecido. Fíjate que a mí lo que me queda muy claro es, a partir del video que ayer difundió el señor López Obrador en sus redes sociales, es que verdaderamente estábamos acostumbrados, y los señores empresarios mucho más, a tener no a un presidente, sino a un gerente. Un gerente que les administrara el negocio, que les diera más negocio, que los hiciera ganar más dinero. Eso han sido los últimos presidentes de México, gerentes al servicio de los empresarios, de los ricos, no al servicio de la sociedad, no al servicio de la gente. Porque pues lo que vemos ahora es exactamente lo contrario. El señor López Obrador está diciendo, ya no voy a ser yo el intermediario para que hagan sus business. Mi responsabilidad constitucional va a ser vigilar porque la sociedad, y procurar que la sociedad mexicana, la que me eligió y los que no me eligieron también, tengan mejores condiciones de vida. Presidente, no gerente. Eso es lo que hemos querido los mexicanos desde hace mucho tiempo. Y ayer envió mensajes muy claros. Poca gente se dio cuenta, pero al lado de él estaban colocados algunos libros. Y el que estaba en la parte superior tiene por título una interrogación: ¿quién manda aquí? Ese es el título, entre interrogaciones. ¿Quién manda aquí? Pues el pueblo. El pueblo es el que manda aquí. Y hay que recordar que mandatario es aquel que recibe el mandato del pueblo, el que le ordena. El pueblo es el que ordena y el mandatario es el que cumple, el que cumple lo que manda el pueblo. Entonces, ¿quién manda aquí? Pues manda el pueblo. Y el pueblo lo dijo muy claro. Si durante toda la campaña electoral Andrés Manuel López Obrador dijo, el aeropuerto de Texcoco no va, y por eso votaron 30 millones de mexicanos, votamos 30 millones de mexicanos, pues el aeropuerto de Texcoco no va. ¿Por qué se llaman sorprendidos? ¿Por qué se llaman sorprendidos? Ya la gran consulta fue el 1 de julio, hay que repetirlo. Y ya dejemos este tema, porque lo que hay que ocuparnos es en la que será la vergonzosa salida de Enrique Peña Nieto de la presidencia de la República. Pues sí, porque mira, esto que dijimos desde hace mucho tiempo, que lo importante ahí en Texcoco eran los negocios detrás de la construcción, ya de la construcción era un supernegociado, pero todo el negocio inmobiliario, todo esto, pues ya lo dijo abiertamente don Andrés, que creo que lo debió haber denunciado desde antes, dicho desde antes. Lo que ayer dijo el señor López Obrador fue que en los terrenos del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en esos terrenos se iba a construir un nuevo Santa Fe. Uh-huh. En esos terrenos. El proyecto, acuérdate que lo presentó Carlos Slim. Sí, además, bueno, pues el otro negocio era lo que se construiría alrededor, sobre el lago de Texcoco, alrededor del aeropuerto. Hoy leía que las pistas del aeropuerto actual, del Benito Juárez, tienen un espesor de 20 metros. Andan. Capa sobre capa de asfalto que le han puesto porque se va hundiendo. Y el terreno de la ciudad, de esta área de la Ciudad de México, no es tan pantanoso como sí lo es el lago de Texcoco. Imagínate el gran negocio que sería cada mes estar echándole otra capa de concreto a las pistas. Pues hasta que llegaran a los más de 100 metros que se supone, no, más de 40 metros que se supone está el fondo rocoso del lago, o de lo que fuera el lago. No, esto es... ¿Es el otro como negocio? Dices, bueno, vamos a ocuparnos entonces de esta salida, en la que este señor está arrastrando todo lo que encuentra a su paso, ¿eh? Todo lo que está mal acomodado se lo lleva. Obviamente respaldado por quienes, como comentábamos hace un momento, han hecho de la abogacía, del ejercicio del derecho, pues un negocio sin límites y sin freno y sin vergüenza y sin ética y sin nada, como es el caso de Eduardo Medina Mora, ¿eh? Oye, ¿qué es esto? Ayer lo dijo muy claro Woldrich, es una aberración jurídica brutal. Totalmente. Va contra la lógica. Uh-huh. ¿Sí? Imagínate que yo te denuncie y resulta que tú consigues un amparo en el que nadie te puede investigar. No, caray. Uh-huh. Sí, pero, no me la sabía. Pero además desde la Suprema Corte de Justicia, y una más, utilizando recursos públicos, porque quien está siendo el abogado de Peña Nieto es el consejero jurídico de la presidencia, no el consejero jurídico de Peña Nieto, el consejero jurídico de la presidencia. Pero te fijaste el silencio en torno a este tema de la televisión y de muchas estaciones de radio. Ningún medio lo ha destacado. Nada. como lo hemos hecho nosotros. Es importante que, pues fíjate que ya ya agarraron al pistache, al líder Mira, estos mismos medios, que a esta no es de la India que nos resultó este señor. Estos mismos medios serán los primeros que a partir del próximo 1 de diciembre hagan leña del árbol caído Enrique Peña Nieto. Ya lo hemos visto. Cada 6 años es la misma historia. Nosotros aquí sí nos mantenemos firmes, y en nuestra firmeza vamos a comerciales. XENK Radio 620, transmitiendo desde Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Estación piloto de Cadena Raza. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. I've got you. Bueno, pues fíjate que según nos informa Alberto Barranco Chavarría en su columna impresa, Capufe está al Benito Neme está al frente de esta dependencia, Caminos y Puentes Federales. Resulta que recibió del 8º Tribunal Colegiado de Circuito, que encabeza Manuel Sárez Fragoso, una notificación para que próximamente se sepa si se confirma o se sobresea un amparo contra la inactividad del órgano interno de control de Capufe. Esto es de cara a un indebido manejo de 1,000 millones de pesos. Hay que poner los ojos encima del magistrado Manuel Suárez Fragoso para saber qué es lo que va a determinar, ¿eh? Porque estos 1,000 millones, fíjate que se obtuvieron, según Barranco, por cobro de peajes o telepeajes de carreteras concesionadas a Capufe. ¿Qué tal? Corroboraron los de Mexicanos contra la Corrupción. Durante todo un año Capufe incumplió con la obligación de depositar los recursos en el Fondo Nacional de Infraestructura radicado en Banobras. ¿Sí? Así que el amparo también involucra a Banobras por abstenerse de iniciar las acciones legales correspondientes, es decir, pues reclamar, oye, ¿qué pasó? ¿Que no me has depositado? ¿Cómo que ya nos desaparecieron el dinero, como desapareció Calderón el dinero de los excedentes petroleros? y cómo encontramos perdidos los fideicomisos y cómo bla, bla, bla, ¿no? 1,000,000,000, Paco. Sí, hombre, 1,000,000,000. 1,000,000,000. Oye, es que ya hablamos de billones, de millones. Sí, bueno, solamente en 2017 un billón anda perdido de 2017. Un billón, o sea, 1,000,000,000. Eso es 1,000,000,000 pesos. 1,000,000,000. Es lo que anda perdido de 2016. Vamos a ver cuánto se perdió en 2017. Mira, y esto viene pues a recordarme aquello que dijo Peña Nieto, que iba a ser más rico que Carlos Slim cuando saliera del sexenio. Y estamos pues viendo. Se cumplió. Estamos viendo que lo único que cumplió, se lo firmó y se lo cumplió, fue esto de ser más rico que Carlos Slim. Pero además Slim es rico en acciones, ¿eh? En papelitos, en cotizaciones en la bolsa, etcétera. Un día cae, otro día se levanta, así anda. No, Peña Nieto es rico en dinero, en terrenos, olvídate de las ¿cuántas casas? ¿Cuántas cajas de seguridad tendrá, eh? Imagínate. ¿Cuántas tendrá? Rico en dinero, no en papeles, no, dinero contante y sonante que se han robado, que han sacado de los bancos oficiales, que han sacado de los presupuestos, a través de empresas fantasmas, publicidad de universidades, patito. De verdad, ha sido el saqueo más atroz que ha sufrido el país. Paco, sí. ¿Tendrá caleta? Hijo, sigan votando por los rostros que les presenta Televisa. ¿Verdad? Fíjate que también me he encontrado en las últimas horas con, bueno, una la recordé, de otra me enteré. La que recordé fue la exposición que nos hizo el jefe de la Policía Ciudadana, así se denomina la policía allá en Nezahualcóyotl, sobre estos horarios que enfrentan los policías. Dice, a nadie se le puede exigir, señora, que trabaje 24 horas y que esté pendiente y con los ojos perfectamente abiertos y atento a su labor durante 24 horas. Humanamente no se puede. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer con los grupos policíacos, ¿verdad?, con la policía, es ajustarles el horario, que trabajen 12 horas de 8 a 8 y que descansen 24. De esta manera, esas 12 horas tendrán que poner toda la atención en la vigilancia y en su labor. Pero 24 horas no se le pueden pedir a ningún ser humano, ¿eh? Bueno, eso es lógico. Híjole, sí, comenzando por ahí. Pero también Mario Delgado me sorprendió cuando dice vamos a cambiar el orden de los colores de la bandera. Cuando nosotros hacemos referencia al avaro patrio, decimos verde, blanco y rojo. Pues ese es el orden que debe seguir la bandera, verde, claro, blanco y rojo, ¿o no? Claro. ¿Verdad? Entonces, pues ya mandó una iniciativa para que el color verde ocupe la parte superior, seguida de la del blanco y luego el color rojo. ¿Cómo era antes? Pues sí, antes de que hicieran el águila mocha. Fue Calderón el que Calderón cambió el orden de los colores. Y todas estas, también fue el del águila mocha, ¿no? No, el del águila mocha fue Fox. Ah, sí, es verdad. El del águila mocha fue Fox. Bueno, y qué empecinamiento en esto, ¿no? Uh-huh. Es como el que aquí tiene doña Mara Lezama, para quitarle el nombre de Benito Juárez al municipio, ¿eh? Uh-huh. Y entonces, pues geográficamente, políticamente, utilizar la marca Cancún. Pues al rato vamos a usar la marca Coca-Cola también para definir a dónde está FEMSA, ¿no? Pues sí. El municipio donde se encuentren sus instalaciones, pues va a ser el municipio Coca-Cola. ¡Qué barbaridad! Pero mira, esto de Mario Delgado me pareció un acierto, ¿eh? Porque me quedé pensando, ¡ay, caray! De veras los tenemos ahora invertidos, si es verde, blanco y rojo. Sí, la argucia que señalaron en su iniciativa Calderón y los pripanistas que aprobaron fue que el orden, en realidad, aunque esté abajo, la banda comienza pues del lado que es más visible. Entonces pusieron el verde hasta abajo, luego el blanco y el rojo en la parte superior. Pero a mí se me hace que la lógica no es esa, ¿eh? La lógica pues, ¿no?, fue la que siempre conocimos. La banda presidencial, los colores eran verde en la parte superior y el rojo en la inferior. Pero ese, además, fíjate tú que al final de cuentas, pues la bandera le puso el tono a sus sexenios. Sí. Porque el rojo ha ensangrentado al país por todos lados, ¿eh? Uh-huh. Fueron quienes ensangrentaron, quienes tiñeron de rojo toda nuestra tierra, caray. Que han contribuido a esto, y Peña no la cambió, ¿no? Le siguió en todo. Y bueno, yo recuerdo que en la bandera primaria decíamos verde, blanco y colorado, la bandera del soldado. Oye, la bandera también se rebeló, ¿eh? Recuerda que en dos ceremonias consecutivas del 24 de febrero, en una primera ocasión se desgarró, y en otra segunda, la siguiente, la de este año, pues la colocaron al revés. Pero ¿y cuando se les trabó el aparatito? Otra. No, la bandera tiene también reclamos hacia Peña Nieto, ¿eh? Pues sí, quienes crean que es un símbolo cualquiera, no es así, ¿no? No, es el símbolo patrio. Ahí está. Y bueno, de verdad que Corral se enojó, ¿eh?, con lo del amparo. Tiene razón, ¿no? Se puso furioso. Ayer en un comentario privado, el abogado Alberto Bullrich me decía que con la decisión del ministro Medina Mora, pues realmente el estado de Chihuahua había dejado de ser libre y soberano. Y tiene toda la razón, porque es una intromisión del Poder Judicial Federal en asuntos estatales. Las denuncias que se han presentado son del estado. El estado está reclamando cómo se birlaron recursos de destinados al desarrollo chihuahuense para el Partido Revolucionario Institucional. ¿Por instrucciones de quién? De Peña. Ejecutadas por Luis Videgaray, desde la Secretaría de Hacienda. Pues dicen que Carlos Salinas fue el que le ordenó a Medina Mora blindar completamente a Peña Nieto. O sea que ahora Peña Nieto depende de Salinas. De Gortari. No, Lilia, no. Medina Mora está conectado con Televisa y con el poder económico a través de su hermano, a quien en círculos financieros se conoce como el 5M. ¿El 5 millones? No, el 5M. El muy marracho Manuel Medina Mora. Ah. Porque es muy marracho, ¿eh? Pero mucho. Ah. Y a través de es Televisa. Lactante. A través de Televisa, pues Medina Mora ha logrado conseguirse cargos en la administración de Vicente Fox primero. Acuérdate que con Vicente Fox fue director del CISEN, luego de que había hecho trabajos de investigación bancaria, para eso lo empleaba el hermano. Oye, investigame estos créditos. Y el hermano fue director de Banamex. Investígame a ver si podemos dar estos créditos. Entonces Fox, como era investigador, pues lo hace director del CISEN. ¿Y por qué lo hizo procurador? Luego lo hizo procurador, pues porque tenía contactos de lavandería, tenía el teléfono del chino que lavaba. No me digas. Sí. Y bueno, pues esto ha sido verdaderamente desastroso. Este siglo XXI para México ha sido, hijo. Pues sí, fíjate tú, que saqué hasta ahorita de manera saqué oficial. Otro saqueo. Pues se han muerto pues víctimas de la violencia, de los encontrones con la mafia, de las balas perdidas, de lo que tú quieras y más, de 250,000 mexicanos. Han desaparecido 38,000. Se encontraron 1,050 fosas clandestinas. Existen 26,000 cuerpos sin identificar. Siguen cruzando diariamente la frontera de Estados Unidos a México 2,000 armas. Y solamente en las últimas horas contabilizaron 14 muertos en enfrentamientos en Guerrero, Michoacán y el Estado de México. Nada, ¿eh? Pero eso sí. No, hombre, pues ¿cómo el aeropuerto? ¿Cómo está eso de que lo vamos a cancelar? ¿Y esto qué? Ese es el otro México, el que no ven. Ese es el verdadero México, el que ellos el no que ven. No quieren ver. Uh-huh. Así es. Pero mira, algo se han de temer a donde cargan un guaruraje brutal, porque a ninguno de estos lo ves llegar tranquilamente, pues con su chofer, tal vez con uno otro más que vaya del lado derecho para abrirles la portezuela, alguna cosa, por si van con alguna damisela. Los ves con una carga de seguridad impresionante, ¿eh? Uh-huh. Así que yo creo que más les valdría ponerse a pensar en positivo y flojitos y cooperando, porque este país está verdaderamente sacudido por tanta violencia. Y fíjate que además están equivocados, tanta intervención en medios de comunicación donde salen a gritar y a rasgarse las vestiduras y a mesarse las barbas, ya no les cree la gente. Lo que provoca les ha provocado rechazo. Es rechazo de la gente. Ya están llorando otra vez porque van a perder unos millones cuando tienen muchos millones más. Vamos a hacer un millón nosotros. Ni para comer ni para pagar la luz. Nosotros vamos a hacer un millón. Vamos por unos comerciales. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. Bueno, pues fíjate que de verdad debemos sentirnos muy agradecidos, Paco, con don José Luis González Robles, porque nos envía saludos al mejor programa de la radio, en donde a mis alumnos les es obligatorio escucharlos y en clase se generan grandes controversias. Ah, muchas gracias. ¿No sabe, don José Luis, cuánto le agradecemos, verdad, Paco? Por supuesto que sí, de verdad. Sobre todo porque pues esta discusión entre la gente joven, con las diferencias generacionales que existen entre ellos y nosotros, y que en algún momento ellos puedan discutir nuestras opiniones, bueno, pues nos abre una puerta de comunicación pues con quienes tienen en sus manos el futuro de este país, ¿no? Y que esperamos que realmente pues todos estos avances tecnológicos en materia de comunicación les permitan tomar decisiones, emitir sus votos, su respaldo, sin equivocarse, ¿no? Claro, y que ven que toda la información. Y que sobre todo desterrar aquello de que pues la política es para los políticos, a nosotros no nos interesa la política. No, la política debe interesarnos porque nos afecta en todo. Nos afecta en los recursos que se otorgan para la educación y la educación que recibimos. Nos afectan en la salud, nos afecta en el ingreso de nuestros padres para seguir manteniéndonos en la escuela, para darnos alimentación, ropa, calzado. Todo lo que hacen los políticos nos afecta. Has comentado reiteradamente, ¿no? En nuestras generaciones se decía, bueno, ya vamos a comer, ¿eh? Así que ni de política ni de religión. Sí, eso fue. El movimiento revolucionario fue lo que nos desmovilizó. Hilda Torres nos dice un buen día. Francisco Canales Valdés nos envía saludos. José Fernando Coral también nos saluda. Tania Fernández, ¿por qué tan solito, don Paco? Dice, ¿por qué tan solo, chulo? Aquí. ¿Te acuerdas de aquel? Por favor, aquí está. Viejo chiste. ¿Por qué tan sola, chula? Ángel, ¿la de dónde está el billón de pesos? Ay, mamachita, dice, tanto dinero. Auro García, el pueblo es quien tiene que decidir sobre lo que debe de hacerse con los impuestos y recursos naturales. ¿Por qué tenemos que dejar que un sistema político en donde un presidente y un congreso tienen que decidir lo que es bueno y lo que es malo? Mario Vázquez, Fox siempre pensando en la monedita de oro, Diana Mendoza. Sin embargo, AMLO permanece calladito ante todo lo que está haciendo Peña Nieto para quedar librado de toda corrupción. Daniel Solís, ¿de verdad tenemos tan poca memoria con respecto a la construcción del aeropuerto de Texcoco? ¿Recuerdan que Vicente Fox en el 2001 expropió esas tierras ejidatarias dejándolos en la miseria? La construcción estaría a cargo de Carlos Slim, como ahora. Y Diego Fernández de Ceballos compró, entre comillas, a precios de risa, hectáreas completas alrededor de lo que sería el flamante nuevo aeropuerto para construir hoteles, restaurantes, etcétera. Esa tierra tiene un gran valor monetario por su zona geográfica, pero tiene un valor incalculable como reserva ecológica y como patrimonio de la Ciudad de México. Exacto. Dice Rubén Pinto que lo que es una vergüenza es que Enrique de la Madrid secretario de Turismo, esté sirviendo de alcachofa a los empresarios ratas del aeropuerto de Texcoco. Pues está defendiendo su hueso, hombre, don Rubén. Déjelo. ¿Alcachofa es sinónimo de alcahuete? Yes. El señor Munguía dice que Roberto Borges, Tomás Yarrington, Duarte, el de Chihuahua y el de Veracruz, Moreira, Beltrones, Gamboa, es decir, Peña y compañía, han cumplido con su pacto por México, lucrar y robar, con impunidad. ¿Dónde está la justicia y el respeto a la Constitución cuando la reforma estructural fue solo otro pretexto para seguir robando y saqueando, como quedó demostrado con la cancelación del aeropuerto de Texcoco? Se les acabaron sus canonjías neoliberales. Ahora vayan a engañar a los más viejas de sus casas, a ver si ellas se dejan engañar como lo han hecho con todos los mexicanos. ¿Verdad, señor de Hoyos? El señor de Hoyos es el de la Coparmex o de la... Ah, es de la Canacintra. No, de la... del Consejo Coordinador Empresarial. ¿No? El señor Alejandro José... Alejandro López, de cualquier forma se lo roban los políticos y se malgasta, se refiere al dinero. Luis, la Güera Castillas nos manda una fotografía ahí de López Obrador con el diablo atrás. José Pinzón dice que detengan a EPN como... ¿Cómo se va a ir tan tranquilo? Que no se vaya, que arregle toda la porquería que deja. Palam, Uts, y todo por el poder político es lo que más afecta al país. Nadie quiere que mejore el país. Parece que los presidentes de México se empeñan en cada día hundirnos más, como dice Peña, no se levanta y piensa en joder a México, pero me parece que sí. Laura Guchicoa me felicita porque qué bueno que ya estoy recuperado. Y te pregunta, Lilia, que si por favor puedes repetir el nombre de tu perfume. Envía saludos a todos. Opium, pero es un negrito. Un opium negro, porque ya ves que el envase es normalmente es rojo con un círculo en el centro. Este envase es negro y también tiene el círculo en el centro con el tapón que identifica opium. Opium. Opium, sí, creo que es de Israel Loret. Señora Juan Manuel Moss, y ese dinero sale del dinero de los que sí pagamos impuestos. No es como que lo paguen de su sueldo. Jorge Gómez, el pueblo es sabio, ahora le toca pagar por las malas decisiones de ayer y las de hoy. No hay problema, el pueblo aguanta, dice. La señora Guillermina dice que Peña Nieto es todo lo contrario que Chucho el Roto. Le roba a los pobres para hacerse más rico. Por eso merece juicio político. Ándale. Ramón Aceves, no hay equipo de gobierno de Peña y lo han abandonado completamente. Guadalupe Sáenz, saludos. Nos encanta su programa, que tengan muchos años más. José Hernández, a temblar sátrapas, saqueadores, ojalá y se haga justicia y tengan auditorías, eso sí sería histórico. Saludos, doña Lilia y don Francisco. Gracias por los saludos. José Luis García dice que el aeropuerto de Santa Lucía fue una decisión acertada, detonará la economía del estado de Hidalgo. Es cierto, ¿eh? Es cierto, no lo habíamos visto. Y fíjate, una de las razones por las cuales también quieren llevarse el aeropuerto de la Ciudad de México es por los impuestos que se recaudan para la Ciudad de México aquí en la terminal aérea. Imagínate, si la terminal aérea deja de ser la principal, el aeropuerto de ahora, pues vamos a dejar de percibir los capitalinos muchos recursos que sirven para el desarrollo de la ciudad. Y se los llevarían al Estado de México, obviamente. Ya ves que todo es para el Estado de México. El trenecito para el Estado de México cuando hace falta más en otros lugares. Pero bueno, todo para Toluca. Laura Rivera dice, ¿quién se quedará con la Lotería Nacional? ¿Quién se quedará con la Lotería Nacional? Hay que estar con los ojos bien puestos. Oye, fíjate que esto que mencionas del predial, habría que checar primero si están pagando predial. Porque, pues, que yo sepa, el 100% de los aeropuertos no están pagando nada de predial. No pagan predial, pero imagínate, toda la derrama económica que sí pagan, pues, los quienes ahí comercian, quienes ahí hacen negocio. No, lo más probable es que empezaran a pagar una vez que estuviera en el Estado de México. Ahí sí, manita ahí sí. De cochino, me págate. Fíjate que doña Tania nos manda unas calaveritas. Dice, doña Lilia, a conferencia de prensa convocó a la calaca, pero nadie la peló. La de ocho se quería llevar en su paso al más allá. Fotos, notas y reseñas, la calaca quería llevar para el otro día ser noticia nacional. Tele, radio y periódicos esperan a la muerte de Paco sin temor, para que la parca dé entrevistas y si es exclusiva, mejor. Cámaras y grabadoras ya están en el panteón, esperando día de cierre. Ya nada más falta que la muerte se lo lleve. Muy bien. Moisés Arteaga. Muy buena, las gracias. No dejan de asustar a todos, no pueden ser santos muertos. ¿Cómo no, hombre? Nomás debería usted de ver las manifestaciones cuando van a reclamar las señoras a ver a dónde están sus hijas, sus hijos. No, hombre, no. Yo creo que estas cifras oficiales están inclusive maquilladas. Totalmente, totalmente. Alfredo Rodríguez dice que los empresarios hagan el aeropuerto de Texcoco con sus propios recursos. No, mire, se trata de que no se haga el aeropuerto para que no se hagan los negocios. Además, el aeropuerto de Texcoco es totalmente inviable, no solamente por el deterioro ecológico que ya ha provocado y que no sé cómo lo vamos a remediar, pero también por la calidad del terreno. El Instituto de Geología de la UNAM ha hecho ahí pruebas y ha demostrado que es totalmente inviable porque se hundiría. Ve usted, por ejemplo, la Terminal 2 del aeropuerto, que se construyó hace 15 años, pues ya está toda hundida y toda chueca. ¿Por qué? Porque el terreno es fangoso. Y dicen, no, pero si es que en Singapur y que en Hong Kong los aeropuertos son sobre el mar. Desde mucho antes, el aeropuerto Santos Dumont de Río de Janeiro está sobre el mar, pero los costos de mantenimiento son tremendos. Y bueno, esos países, Brasil en algún momento cuando construyó Santos Dumont, pues tenía las capacidades, ahora no. Pero Singapur y Hong Kong tienen los recursos suficientes para darles el mantenimiento a los aeropuertos. Nosotros no, tendríamos que destinar dinero de hospitales y dinero de escuelas y dinero de salud a mantener un aeropuerto. Eso es que lo no que estuvo en juego. Estamos ahí, sí, ¿verdad? Eso fue lo que estuvo en juego. Fíjate que me da muchísima pena porque no acostumbramos a hacerlo, pero no estoy de acuerdo con don Gerardo Aguillón, que cree que es una estupidez lo de la bandera porque hay cosas más importantes. Podría ser que sí, pero es como si usted negara que escuchar música o ir a un ballet o leer un buen libro es algo inútil porque pues todos los días hay que comer y hay que ir a luchar por la papa. Hay cosas que nos fortalecen como ciudadanos, así como existen otras que nos fortalecen el espíritu. Me parece que en la medida en la que podamos poner un poco de atención hacia lo que nos identifica, lo que nos hace sentirnos mexicanos y contar con una patria y con un símbolo, etcétera, pues de repente hay que dedicarle algún tiempecito, ¿no cree usted? Así como, pues, escuchar a Vivaldi un ratito, hombre, no nada más, me importa madre que tú ya no me quieras. No, no, no, hay tiempo para todo. Y fíjate que es importante porque estamos siendo víctimas de una colonización despiadada por parte de la cultura estadounidense. En la producción, Saúl Peña y Norberto Bautista. En la dirección de información, la agencia Al Momento, que dirige Abelardo Martín Jr. En los controles, Esaú Granado. Soporte técnico, ingeniero Gilberto García. Asistentes de producción, Alfredo Villavicencio y César Villafranca. Soy Francisco Rodríguez. Le deseo, como siempre, buenas gracias y muchos, muchos días. Mi nombre es Lidia Arellano, que tenga usted un feliz fin de semana y le agradezco como siempre a doña Tania, muy bonita su calaveras. Muchas gracias por sus comentarios y esperamos contar con ellos el próximo lunes. Esto fue Estado de los Estados. Lo esperamos en la próxima emisión. Aquí en 620 AM.